Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera. Dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no. Te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas. Porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. A eso de la oración, cuando los feroces anófeles salen de sus lóbregas guaridas, la canoa de Don Clodomiro arrimó al paso arcilloso de su finca. Su rostro revelaba gran felicidad. No obstante, el cansancio por el largo viaje desde el pueblo, realizado a punta de palanca y candalete, y que durara casi todo el día. Saltó ágilmente a tierra con sus 45 años bien llevados, y arrimó con maestría su canoa a un árbol de guabo que daba sombra al embarcadero. Desde la orilla llamó a los muchachos para que vinieran a ayudarle a cargar los paquetes de víveres y objetos que traía. Sus dos hijos bajaron al punto desde la casa pajiza, ubicada a 80 varas del río, y descalzos corrían atropelladamente, disputándose de la delantera por el estrecho sendero invadido por la penumbra. Los dos muchachos de 10 y 12 años abrazaron cariñosamente al padre, y este adivinó en sus ojos infantiles la ansiedad de conocer pronto los regalos que les traía. Lastenia, asomada al gran boquete de la ventana con su cigarrillo en la boca, espantaba la plaga. Tranquilamente observó llegar a su marido y a los chicos, mientras desde la cocina salía un aroma de carne de tátabra refrita con leche de coco, mezclada con el perfume crepuscular de las plantas del trópico. «Mirá, viejita, creo que por fin vamos a salir de pobres». «¿Cómo así?», contestó la mujer con cierta indiferencia mientras volteaba unos plátanos asados entre las brasas del fogón. «Pues verás vos, en el puerto la gente está muy entusiasmada con la siembra de la mámpora, que ahora le han dado en llamar banano. Traigo aquí un papel que me dieron en una oficina, donde dicen que todos los del campo debemos dedicarnos a sembrar banano, porque unas compañías de gringos los van a comprar a 20 sucres racimo, para mandarlos a Nueva York. Yo pienso sembrar unas 4 cuadras nomás, y a fin de año estaremos ricos. Tú sabes que la mámpora se da muy facilito en estos lados y no necesita de mucho cuidado. ¿Qué te parece a vos, vieja?». Y se llevó la mano derecha a la cabeza gris para rascársela. Me parece que no tenemos dónde hacer ese sembrío. Y hasta ahora no nos ha ido tan mal, sembrando legumbre y plátano dominico», respondió la mujer mientras le pasaba un humeante plato de arroz con carne. «Recordá solamente que de pepita en pepita llena la gallina su buche, y que la codicia rompe el saco». «Vos siempre tan refranera. Se ve que no entendés de negocios. Ya verás cómo nos va de perilla. Déjame a mí solo». La neblina de la madrugada aún invadía el horizonte cuando Clodomiro bajó con sus dos hijos, dos peones y un ahijado para rozar la maleza y toda planta, por útil que fuera, pero que estorbara sus ambiciosos propósitos. El rocío de las hojas mojaba los pantalones al paso. Los machetes comenzaron a segar desde los tiernos cafetos hasta los pocos árboles de caucho, desde las plantas de tomates hasta la caña de azúcar destinadas a golosinas de los muchachos. A los 15 días de intensa labor quedaron listas para quemarse las 4 cuadras que constituían la mayor parte del terreno de vega de la chacra. El trabajo fue menos pesado que en otras fincas porque no había mucha selva virgen que talar. Vino luego la siembra de los hijuelos o colinos de guineos, y Clodomiro comprobó, con cierta preocupación, que se había quedado casi sin un centavo al acometer esta empresa. Pero no se desanimó. Se jugaba el todo por el todo, y tenía fe y esperanza en la palabra de esos caballeros que lo habían inducido a trabajar de tal manera. Hasta donde alcanzaba la vista a una y otra orilla del río, se alzaron durante los meses subsiguientes las manchas verde y blancuzcas de los bananales. Una gran plantación de una poderosa compañía yanqui se extendió más abajo, por cientos de cuadras, casi lindando con las tierras de Clodomiro, a quien le daba verdadero gusto contemplar todo aquello. Cuando terminaba sus pesadas labores cotidianas, se reunía con su mujer y sus chicos y les exponía sus proyectos para un futuro cercano, y todos se gozaban en ellos y en el paisaje tropical desde la alargada ventana de la casa, al ver cómo la mano del hombre se comía la montaña. Su salud se resintió un poco por la humedad y el intenso trabajo. Entonces, decidió realizar un nuevo viaje al pueblo para hacerse auscultar de un médico y al mismo tiempo conseguir, de un compadre suyo, un préstamo, ya que andaba muy escaso de fondos. Lo que más le llamó la atención al llegar al puerto fue el intenso movimiento de embarcaciones en el río y los grandes vapores extranjeros anclados en la desembocadura. La prosperidad general parecía ser una realidad. Casi todo el mundo derrochaba dineros. Las mujeres de los estibadores vestían sedas y llevaban aretes y anillos caros, relojes enchapados de oro, seguramente contrabandeados. Hombres borrachos tiraban el dinero con las vagabundas venidas de otras partes, o si no, se dedicaban al juego. Y todos, sin embargo, vivían peor o igual que antes, en las mismas casuchas de caña y paja, con los invariables trastos primitivos, muy conocidos por él. En cambio, las cantinas, los burdeles y las tiendas de comercio se habían multiplicado como por encanto, y las calles polvorientas eran circuladas profusamente por camiones y autobuses llenos de pasajeros en busca de esparcimiento. Veía muchas caras nuevas, gentes venidas, posiblemente, desde otras provincias de la costa, del Guayas, de Manabí y también muchos serranos. Tropezó con extranjeros, especialmente gringos, de cascos tropicales en las rubias cabezas, vestidos de caqui, con camisas a cuadros o floreadas, como telas femeninas. Había también algunos colombianos. Sintió un poco aturdido y desconcertado. No se explicaba cómo un pueblo pudo cambiar tanto en tan pocos meses. Muchos afuereños no encontraban lugar donde hospedarse y la comida costaba carísimo. Menos mal que él tenía a su compadre, que siempre lo ayudaba. Pero en fin, se veía que rodaba dinero, y como todos aseguraban que provenía del banano, su corazón se hinchía de renovadas esperanzas. Se imaginaba retornar a casa después de la primera venta, con los bolsillos repletos de billetes y la canoa cargada de costosos regalos para su mujer y sus hijos. Luego, compraría más tierras y con el incremento del negocio llegaría a construir en la ciudad una gran casa en un hermoso solar ubicado junto al de su compadre. Y con estos pensamientos se sintió tan tonificado que hasta los dolores reumáticos que comenzaban a quejarlo se alejaron como por una medicina maravillosa. Recorría a ratos, lleno de gozo, los umbríos callejones de los Gros Michel que crecían perfumando el ambiente. Volvió reconfortado a su finca y dispuesto para el primer corte. Al cabo de 9 meses, la cosecha se venía espléndida. Racimos hasta de 15 gajos pendían de las plantas doblegándolas y obligando a los dueños a apuntalarlas para evitar la caída. Fueron acondicionadas 2 grandes y altas balsas recubiertas de hoja para evitar que el producto se enlodara y conducir sobre ellas, aguas abajo, 300 racimos escogidos. Clodomiro y 3 peones zarparon a eso de la medianoche mientras caía una lluvia pertinaz que tamborileaba sobre las hojas y se adormecía en el lecho del río oscuro. Calculaba Clodomiro que arribaría al pueblo al amanecer y que sus bananos serían calificados antes que ningún otro. Calculaba también que el producto de esta primera venta le proporcionaría unos 6.000 sucres, lo cual era realmente halagador. Nunca había visto tanto dinero junto. La oscuridad era total, como el interior de un calabozo taponado. La lluvia les empapaba la ropa y el alma. Sin embargo, Clodomiro sintió sed y, ahuecando las manos, tomó varios sorbos del río. La otra balsa con los dos peones se había alejado bastante, perdiéndose en las sombras. Una preocupación súbita vino a morderlo. Gritó a todo pulmón y solo obtuvo la respuesta del rumor de la corriente que pasaba mezclada con el golpeteo chasqueante de la lluvia. ¿No crees que hayan naufragado? Dijo, dirigiéndose a su ayudante del remo de proa. ¿Quién sabe, padrino? Vaya uno sabe. Clodomiro, con ansiedad crecida, repitió el grito. ¡Pedro! ¡Artemio! Nada otra vez. Puede que estén ya muy abajo, dijo el joven como para tranquilizarlo. Hace rato que se alejaron y usted no se había dado cuenta, padrino. Ojalá hables con boca de ángel, muchacho. Créeme, hijo, que este negocio del guineo me está haciendo salir más canas. Pero el hombre no quedó muy convencido, y antes, por el contrario, su temor aumentó. Calculó que, al zozobrar aquella balsa, perdería 3.000 sucres, y apenas se alcanzaría a cubrir con lo restante los gastos de desmonte, siembra y cosecha. Por un instante sospechó también que aquellos dos negros se hubieran adelantado para robarle sus guineos y venderlos por su cuenta, pero desechó rápidamente esta idea por considerarla descabellada y pecaminosa. El mío me hace imaginar disparates, soliloquió a media voz. Más peca el robado que el ladrón. ¿Me dijo algo, padrino? Preguntó el joven. No, no es nada, dijo. Ah. Silencio otra vez. Bien sabía que aquellos hombres eran gente honrada. Trató de no seguir preocupándose con otras suposiciones similares, pero solamente lo logró a eso del alba, cuando le pareció divisar en una recta del río la balsa perdida. Ya cerca de la orilla del puerto se disiparon sus preocupaciones de la noche, pero la presencia de una gran cantidad de balsas y lanchones cargados de bananos, acoderados a los muelles desde quién sabe cuántas horas antes, se las hicieron renacer de nuevo en un vago presentimiento de terror. Clodomiro tuvo tiempo de ir hasta la orilla del mar y constatar con sus propios ojos tristes los lanchones abarrotados de racimos de guineos. Pasaron algunas horas antes de conseguir un comprador de aquellos que trabajan para las compañías americanas. Con aire de suma importancia, ceseño y atezado, luciendo un brillante en su mano nerviosa, que no hacía juego con el resto de indumentaria de trabajo y sus botas de agua, apareció un comprador llamado Echeverría y ordenó llevar las dos balsas a uno de los lanchones de fierro que se hallaban casi en la desembocadura del río, los que a su vez acoderarían luego a los grandes barcos frigoríficos que viajaban rumbo a los Estados Unidos con las entrañas ahitas de oro verde. Vayan empezando a subir el banano, dijo con voz áspera el agente comprador desde la nave. Los peones, con sus troncos betunados y desnudos, pero colocándose a modo de caperuza un costal vacío que les bajaba hasta las espaldas, comenzaron a cargar los racimos de dos en dos. Clodomiro los ayudaba desde arriba. ¡Rápido! ¡Rápido! Gritó Echeverría. Comenzó a calificar los racimos a ojo de buen cubero. Y no porque no supiera su oficio, sino porque tenía orden de los jefes de rechazar la mayor cantidad de bananos debido a la superproducción y a la temporada de fruta nacional en los Estados Unidos, que hace bajar el precio de la extranjera. Rechazado, afuera, bueno, afuera, afuera, afuera. Cada rechazo era un golpe mortal en la cabeza de Clodomiro, hasta que se atrevió a interrumpir. Pero, señor, ¿por qué tanto afuera? ¿Quién es el que está calificando aquí? ¿Usted o yo? Usted, claro, pero es que mis guineos son de primera y bien escogidos. Eso es lo que a usted le parece. Sepa que yo tengo mucha experiencia en este trabajo y sé muy bien lo que hago. Ahora bien, si usted gusta, puede llevárselos ahora mismo a todos sus guineos. No, señor Echeverría, no es pa' tanto, respondió con resignación. Pero le ruego que no me haga perder todo mi trabajo y mi dinero. Si sigue así, voy a quedar bien arruinado. El hombre pareció ablandarse y en su rostro se dibujó fugazmente un gesto de fastidio. Más enseguida, recuperó su aire de dura indiferencia y continuó calificando con la misma monstruosa desproporción de antes. hacía echar al agua con cualquier pretexto baladí hermosos racimos que en otras circunstancias podrían ser devueltos a tierra y distribuidos entre gentes necesitadas. Pero don Clodomiro ya no pensaba en nada. Estaba como paralizado, mirando cómo sus cabezas de banano caían al agua, dejando una estela de verdes flores de desesperación. Se perdían luego en el mar iluminado, allá donde las olas reventaban profusamente sobre los bajos, cual manadas de extraños borregos en tropel, que, emergiendo de los abismos y buscando ganar la tierra firme, perecerían en su intento. Se estrellaban contra las negras rocas o se diluían en las arenas que brillaban espejeando. Una voz lo sacó de su marasmo. «Aquí tiene su dinero. Firme los comprobantes». Extendió maquinalmente la mano y garrapateó su nombre donde le indicaron. Solo después de 2 minutos volvió a tener conciencia de lo que sucedió y vio con rabia contenida cómo don Echeverría se alejaba orondo y satisfecho de su cometido. Le pareció despertar de una mala pesadilla. Contó el escaso dinero con manos temblorosas. 450 sucres en total. Descifró las cuentas del recibo de la compañía. Le habían aprobado apenas 30 racimos, excepcionales por su calidad, de 300 que llevara y se los había pagado a razón de 15 sucres cada uno. 450 sucres en un año. Claro que todavía quedaban muchos otros bananos a punto de corte en las matas, pero se sentía desilusionado. ¿Qué hacer? Afuera, afuera, afuera, afuera, afuera. Una voz cercana, familiar y solitaria lo sacó de su ensimismamiento. Yo no voy a aguantar más esta injusticia, padrino. ¿Qué me dice? ¿Lo mato al desgraciado de Echeverría? Se estremeció al ver ese imberbe rostro alterado por la ira y tomó la cosa en serio al ver al ahijado empuñando un machete. Tranquilízate, hijo. No aumentes mis preocupaciones. ¿No te das cuenta de que ese hombre hace lo que le dicen? Para eso le pagan. Mandado no es culpado. Ve vos. Vámonos de aquí. Ya no hay nada que hacer. Y le pasó el brazo por encima del hombro como para amansarlo. Afuera, afuera, afuera, afuera. Repercutía como el eco de un tambor. Volvió a su finca con el alma y las manos vacías, igual que la lechera. Pero ni su mujer ni sus hijos lloraron. Más una rabia sorda contra algo que no comprendían, anidó y puso huevos de rebeldía en el pecho de las criaturas. Clodomiro intentó una vez más, sacando fuerzas de su abatimiento, resarcirse de la primera pérdida y cortó otros 300 racimos cuidadosamente seleccionados, esperando venderlos mejor. Buscó otro comprador, pero los resultados fueron los mismos y quizá peores. Volvió a su casa, ahora sí totalmente derrotado y endeudado. Gastaba horas tirado en la hamaca pensando en la manera de pagar y salir adelante, pero no hallaba solución ninguna. Su mujer y sus 2 chicos andaban meditabundos, harapientos y palúdicos. Ninguno se atrevía a hablarle por temor a disgustarlo y las malas hierbas crecían y crecían, invadiendo el bananal y la chacra toda. En cambio, la poderosa compañía bananera no se dormía y fue apoderándose rápidamente de todas las tierras de los pequeños agricultores de la vecindad y de muchos de los cuales era su acreedora por haberles adelantado dinero para fomentar sus cultivos, cuyo producto no había comprado luego en la medida necesaria que prometiera. Y un día, 2 agentes llegaron también donde él, y haciéndole dejar su hamaca le propusieron la compra de su finca. Únicamente le ofrecieron 2000 sucres por toda la propiedad. Discutió cuanto pudo, mas no logró aumentar la oferta. Hasta que intervino la Astenia y le dijo: «Piénsalo bien, Claude. No podemos dejarnos morir de hambre. Acepta nomás. Ah, si hubieras oído mis consejos». Tenés razón, vieja. Una vez arreglada la venta del fundo a la compañía, cuyo territorio se perdía ahora más allá de donde alcanzaba la vista, un agente le propuso: ahora, si usted quiere, puede trabajar como peón nuestro. Cuando se fueron aquellos hombres, volvió a cavilar en su destino que desde hoy lo convertía en un miserable peón al igual que Pedro o Artemia. Pero él no era hombre orgulloso ni le arredraba el duro trabajo que le esperaba. Se uniría a ellos y lucharían juntos. Y tal vez, algún día, mejorarían aquella horrible situación. Sacudiéndose el marasmo en que había permanecido tantos meses, recordó que hacía mucho tiempo que no se había mirado la cara. Tomó el espejito de su mujer y se vio canoso y arrugado. Entonces comprendió, con triste rencor, que en el tal negocio bananero había envejecido 20 años más. Este fue el cuento llamado El Bananero, escrito por Adalberto Ortiz Quiñones. Escritor esmeraldeño, nacido el 9 de febrero de 1914 y fallecido el 1 de febrero del 2003 en Guayaquil. Adalberto Ortiz Quiñones fue un novelista, pintor, poeta y diplomático ecuatoriano. Entre sus novelas más destacadas se encuentran Huyungo, escrito en 1943, El espejo y la ventana, escrita en 1967, La envoltura del sueño, escrita en 1982, y entre sus cuentos destacan La mala espalda, La entundada, Poesía, Camino y puerto de angustias, Tierra, son y tambor, El vigilante insepulto, El animal herido, Fórmulas, Tierra, son y tambor. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chau!